180 Radio presenta el entretenimiento del entretiempo. Aprovecho para pasar un chivo chiquito. Estoy soltero y no discrimino a nadie. Digo, para que no se vayan rápido ahora cuando termine el show, conversemos un rato. Chiste va, chiste viene. Qué bien la estamos pasando. Me dejó mi novia después de 2 años de relación y tal. Usted capaz dice que no es tan importante. Yo qué sé, me pegó fuerte. Mi novia es como Rocky Balboa. No se sabe si vuelve mañana o dentro de 20 años. Terrible lo que estoy pasando. No comprendo cómo puede ser todo por dos simples letras, ¿no? E-X. Ex. No entiendo cómo puede ser que mi novia y mi exnovia puedan ser la misma persona. Mi novia me atendía el celular, me decía, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Hiciste stand-up? Mi exnovia sí me atiende el celular. Me dice, Santiago, me asusté cuando vi el teléfono. 56 llamadas perdidas. Andá al psiquiatra, superalo. Te voy a denunciar. Lo que me calienta es que si yo me hubiese hecho lo importante, como que, ah, que no te llamo. Yo qué sé, capaz que no me denunciaba. ¿Qué día fue ese de las 56 llamadas? A la llamada 51 me estaba cortando las venas. Y ahí en la llamada 57, que fue que me atendió, me dijo algo que me hizo recapacitar. Me dice, te escucho entrecortado. ¿Cómo supo? Digo, yo sabía de un sexto sentido de las mujeres, pero no sé, pensé que veían gente muerta.